A mí no me gusta mucho el caramelo, me gusta pero... mucho chifles. No existe los caramelos con gusto a moco. ¿Que no? Sí que me gustan los caramelos, sí que me gusta el chupetín de miel, de melón, de chicle, de champión, también de chocolate, de dulce, de leche y mate, mucho más los de naranja, si los como en una granja, de manzana y de frutilla, los más ricos son los de silla, me encantan las pastillas para comer a la parrilla, uno de manteca para comer en bicicleta, otro súper loco que tiene gusto a moco, un caramelo atrevido que tiene gusto a podrido, yo te convido uno, este tiene gusto a jugo, vos te lo comes, uno, dos y tres. Te convido uno, este tiene gusto a jugo, vos te lo comes, uno, dos y tres, y si no lo querés, me lo devolvés. Bien, y ya estamos retornando y estamos escuchando Caramelos Locos de María José Hernández. La tenemos acá en el estudio, es un placer. Yo encantada de que esté en nuestro programa en Tramoya. Bueno, Majo, breve presentación, preferimos que el entrevistado se presente. Compositora, música, docente, integrante de La Murga Falta y Resto, educadora sexual y un montón de roles que nos contarás tú acá. ¿Cómo estás, Majo? Bien, muchísimas gracias por la invitación, muy emocionada, la verdad. Hermoso conocerte y al que podamos tener esta charla de entre casa, un placer nos realmente. Nos encanta. Como mencionamos en los adelantos del programa, bueno, Majo tiene muchas facetas, como bueno cualquier ser humano, pero en este caso lo que nos convoca es charlar, podemos charlar de todo lo que tú quieras, pero vamos a charlar del taller de educación popular para niños y niñas, Estos Son Nuestros Derechos, que bueno, ya estás promocionando por las redes y que comienza en junio. Sí, bueno, en realidad, por un lado, lo que tiene que ver con mi formación de educadora popular, siempre me hizo es como estar pensando con qué población trabajar, ¿no? Aquellas personas que de alguna manera están en una situación de inequidad de poder, de posibilidades, de oportunidades. Y hace muchísimos años que tomé contacto con que una de esas poblaciones son los niños y las niñas. Y bueno, y en realidad, como yo vengo trabajando siempre desde más bien con los niños y con las niñas desde la educación formal, si bien obviamente que me permea lo que es la educación popular y siempre en los talleres está presente esa concepción, me di el permiso de poder juntarme con niños y con niñas a escucharles acerca de esas cosas que de repente yo vengo pensando y debatiendo con adultos y con adultas en relación a la concepción de lo que es la niñez, de lo que es la infancia. Y bueno, y a partir de ahí es que surge la idea de estos talleres, a ver si le podemos sacar el in de infancia y podemos escuchar su voz. Así que estos encuentros van a ser para eso, para escucharlas y escucharlos. Genial. A mí me, pensando hoy en los talleres y demás, durante muchos años como el paradigma de crianza ha sido esto de, bueno, los padres tienen a sus hijos y hay una relación como de propiedad, ¿no? Y desde ahí, bueno, uno mismo también se crió en ese paradigma de crianza y este tipo de espacios rompe con esa estructura. ¿Cómo lo piensas o lo evalúas para proponérselos a los chiquilines cuando eso inicia? La concepción de infancia, como vos decís, a lo largo de la historia ha ido cambiando y bueno, esta modernidad construyó este ser tan parecido a la mujer, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Lo que podemos llamar la feminización de la infancia, construyó un ser heterónomo, dependiente y que debía obedecer, ¿no? Por sobre todas las cosas, que obviamente en un principio venía a completar la familia, ¿no? El modelo de familia, y el varón de esa dueño de esa familia, era propietario de su mujer, y digo era porque no quiero decir lo que es presente, no, eso es algo muy viejo, construido en el 900, nada que ver. Y bueno, desde ese lugar fue considerada, ¿no?, la infancia como propiedad. Resulta que desde el año 89, de la aclaración de los derechos del niño y de la niña, esa convención de alguna manera viene un poco a decirle a las personas adultas que esos niños y esas niñas no son ya propiedad ni objeto, sino que pasan a ser sujeto de derecho. Habría que ver qué diferencia hay, qué brecha hay entre aquella convención que este país ratificó y otros tantos, algunos no, como por ejemplo Estados Unidos, de esa convención, cuántas cosas realmente en la vida cotidiana tenemos en cuenta las personas adultas y las, ¿no?, y los encargados de tomar decisiones, cuánto tenemos en cuenta esta convención, ¿no?, y cuánto realmente hemos desaprendido como para pensar que los niños y las niñas no son esos adultos futuros, ni son nuestra propiedad, ni van a completarnos nuestro ser, sino que, bueno, obviamente que somos su familia, sus padres, sus madres, y ahí hay un ser en formación, ¿no? O sea, en relación a la crianza, mucho por hacer los adultos y las adultas, muy lejos de cosificar a ese niño y a esa niña. Así que, bueno, hay que cambiar un poco ese paradigma, y las leyes nos amparan para hacerlo, aunque sean de hace muy poquito. Bueno, pero así se va construyendo. ¿Cómo te vas a acercar, cómo te acercas a los niños? ¿Qué herramientas utilizas? Para estos talleres vamos a utilizar la metodología de taller, por lo tanto vamos a hacer mucho, si bien va a haber plenarios donde poder debatir, donde poder intercambiar ideas y pensar y entre todos intercambiar lo que tiene que ver con la palabra. Va a haber actividades de música, de movimiento, de plástica. Vamos a mirar algunos videos también a modo de videoforos. Vamos a trabajar con los derechos, o sea, escritos, ¿no? Con los derechos que... En este caso yo elegí el derecho al juego, el derecho a la participación y el derecho a la cultura, porque de alguna manera parecen como derechos de lujo, ¿no? Parecen como derechos de alguna manera. Y bueno, y no lo son en realidad, ¿no? Porque poco tenemos en cuenta lo que piensan los niños y las niñas en cuanto a decisiones que tomamos las personas adultas, cuando la convención dice que tenemos que escuchar todas las opiniones en lo que refiere a decisiones que tomemos en relación a la infancia. Tienen derecho al juego y al esparcimiento. Habría que pensar cuándo juegan, cómo juegan, dónde juegan, si es juego, si es entretenimiento, si, ¿no? Entonces ahí se entra un montón de debates, que esto lo podemos tener ahora a nivel teórico personas adultas, pero que en el taller con los niños lo vamos a pensar con ellos y con ellas. Bueno, ¿cuándo jugás? ¿Cómo jugás? ¿No? Intercambiar, ¿cómo juega el otro? ¿En qué lugares te gustaría jugar? ¿Qué lugares habitamos en la ciudad? ¿No? ¿Qué lugares están pensados para los niños y para las niñas? Ejemplo, uno va a comer a algún lugar, ¿no? ¿A qué altura está la mesa? ¿A qué altura están las sillas? ¿A qué altura está el water? ¿A qué altura están los espejos? ¿No? Nunca los adultos nos tenemos que agachar para mirar nada. Ellos y ellas de punta de pie y muchas veces mirando capaz que la mitad de lo que podrían llegar a estar viendo. Entonces esos debates que podemos tener a nivel adulto, adulta, o por lo menos yo lo he tenido hasta ahora, a nivel de, yo qué sé, educación, toda la transdisciplinaridad que creó también el niño y la niña como objeto de estudio, me pareció súper interesante empezar a tratar estos temas, en realidad, con los niños y con las niñas. Y bueno, de eso se van a tratar los talleres y vamos a pasar por muchas cosas, vamos a cantar, no sé hasta dónde vamos a llegar, porque depende de los niños y las niñas que haya, también lo que vayamos planificando para el resto. Pero sí va a ser como una... la metodología va a ser artística, lúdica y también de crítica. ¿Crees, Majo, que es posible, digamos, porque para llegar a los niños hasta ahora necesitas el intermediario de un adulto? Digamos, ¿cómo crees que se llega a ese nexo contigo? O, digamos, ya tenés una trayectoria trabajando en torno a esto que obviamente te respalda de alguna forma. Sí, eso es muy interesante lo que vos decís, porque en todo esto que tiene que ver con la infancia, obviamente que las personas decisoras, las que tenemos que producir espacios para los niños y para las niñas, las que tenemos no, las que lo hacemos de alguna manera, claro. Sí o sí, los que producimos las cosas para los niños y para las niñas somos nosotras las personas adultas, ¿Para qué voy a tomar un poquito de agua? Toma, tranquila. Hace calor, acá apagamos y prendemos el aire constantemente, no sabemos si queremos colo tenerlo. ¿Qué me habías dicho? Esto de cómo llegar a digamos, bien, a las personas adultas. Entonces ahí empieza como una bifurcación de este discurso que estamos teniendo, porque por un lado es como que yo quiero hablar frente a frente con los niños y con las niñas, escucharlos como persona adulta para también poder hacer incidencia política, aunque parezca un poco capaz que ambicioso de mi parte. Y en realidad también tiene que ver con lo que los adultos, las adultas, en este momento que estamos viviendo, donde la deconstrucción es prácticamente más que una invitación, como un hecho inevitable, podamos pensar, así como el feminismo plantea, ¿no?, la opresión de las mujeres, pensar que todo aquello que no es masculino, por ejemplo, los niños y las niñas, también tienen muchísimo que deconstruir. Pero no es que ellos en este presente tengan que deconstruirlo, ¿no?, sino las concepciones que nosotros tenemos acerca de lo que es la niñez, el uso del tiempo libre, bueno, todo lo que tiene que ver con la tecnología, con los espacios, el contacto con la naturaleza, dónde se da el juego, cuál es el rol del adulto, del cuidador, qué le tengo que dejar permitir el juego, ¿no?, el juego libre, el aburrimiento, o sea, un montón de temas que yo invitaría a las personas adultas a que hicieran una pausa a pensar que esa infancia es el presente de hoy, ¿no? Claro. O sea, tenemos a Rousseau encima, ¿no?, que se emocionaba por lo que el niño iba a llegar a ser de adulto. Entonces, ¿cómo sacarse esa creencia o esa matriz? Del mañana constantemente. ¿No? Claro, de que el niño va a ser el futuro del país o es el futuro adulto. Entonces, bueno, la invitación a pensar que la infancia es presente, que obviamente los derechos son urgentes, porque la convención del niño y la niña del adolescente es para los niños, niñas y adolescentes, no es para que cuando lleguen adultos digan, ay, mirá, yo podía opinar, podía asociarme con otros niños y otras niñas de mi edad y tomar decisiones, tenía derecho a la cultura, a que en el museo si lo visito no esté alguien siempre rezongándome, que ensucio, que me tiro al piso. Que me quede quieta, Que me quede quieto. No sé, ¿cuándo he tenido en cuenta al niño y la niña en la cultura, ¿no? Parece que se convierte en espectador en vacaciones de julio. Entonces, ¿cuánto tiene que ver eso en realidad con un sistema mercantilista y capitalista que le importa muy poco lo que tiene que ver con la infancia, con la niñez y con su participación en la cultura? Entonces, todo eso es responsabilidad de las personas adultas. Y obviamente que las personas adultas son las que van a decidir o invitar en realidad a los niños y a las niñas a participar del taller. Por ahora han averiguado algunas personas adultas. Me quedé contenta en que todos dijeron como le voy a preguntar. O sea, eso me pareció bien, bueno. Es una gran señal. Una buena señal. Y ahí se está armando el grupo. Vamos a ver, queda un mes. Esperemos que se forme el grupo porque realmente no es la primera vez que lo hago, el hecho de gestionar algo a nivel de lo que tenga que ver con trabajar derechos de niños y niñas que no tenga que ver con algo ya organizado por la sociedad civil y con determinada población específica que por lo general estaba en alguna situación donde la vulneración de los derechos parecía ser como más urgente, ¿no? De repente el derecho a la salud o el derecho a la educación. Entonces está, todo va a depender de esas posibilidades que los adultos le den a ¿Vas a tener también un espacio para los adultos dentro de ese taller? ¿Algún momento? No está pensado. Está pensado como un proceso así, son 4 encuentros, un proceso con esos niños y esas niñas, a ver qué acontece con esas personas, ¿no? ¿Qué preguntas surgen? ¿Qué piensan? ¿Cómo les parece que se podría incidir o cómo se podría mejorar o qué tienen? No sé, vamos a empezar por ahí y vamos a ver hacia dónde llegamos, ¿no? Hay participación, sí, una vez por año se hace lo que es el Parlamento Infantil, que está de más lo que se hace, pero bueno, es como una foto. Voy a hacer un así, perdón a todas las personas que puedan sentirse dolidas, pero es como una engañapichanga. Mejor que exista que no exista. Pero digo, la vida cotidiana de los niños y de las niñas abarca otras cosas. Abarca otras cosas, ¿no? El derecho al juego es una cosa que a mí realmente me preocupa, ¿no? Cuando el carácter de la humanidad, digamos, es lúdica por excelencia. Y bueno, antes lo podíamos ver claramente los niños y las niñas pequeñas como una cosa así como lógica y espontánea. Y ahora, ¿cómo juegan los niños? ¿Cuándo juegan? ¿No? Y si no es que necesitan un entretenimiento. Claro, también pensando como en la educación formal, ¿no? digamos, yo no tengo tanto contacto con niños, más con adolescentes de 12, pero el sistema formal de educación lo que tiende a hacer es quédate sentado, quédate quieto. Si tú como docente o como responsable de un grupo propones espacios de trabajo donde hay algo lúdico, te miran raro, o sea, tus propios compañeros, el sistema todavía no ensambla este tipo de prácticas que en realidad terminan enseñándole mucho más a toda la gurizada. Sí, el concepto de centro educativo, por decirlo, para no decir educación, ¿no?, que mantenemos es absolutamente, está caduco, ¿no? Claro. Tiene que ver con el disciplinamiento de los cuerpos y nada más alejado de un niño y una niña que la quietud, ¿no? Somos movimiento, pero los niños y las niñas son movimiento al 100%. Y además que todos aprendemos de forma diferente, ¿no? Algunas personas aprendemos en movimiento y no podemos aprender estando quietas. Yo, por ejemplo, que es un problema que tengo cuando estoy en facultad o lo que sea, porque obviamente molestás, sí, ¿no? Molestás, pero yo no, si me quedo quieta es como que la neurona, no. Pero es respetable. O sea, hay otras personas que de repente aprenden más mirando, otras necesitan escuchar. Y supuestamente la educación lo que debería promover, y tengo ahí la convención, pero bueno, me da un poco de pereza pero ir a buscar el punto este, pero es provocar lo mejor de ese ser, que poco tiene que ver con el plan de estudio, con la metodología, con las formas, con la disciplina, con cosas que mantenemos súper arcaicas, como puede ser la fila para trasladarse, el hecho que haya todavía la presencia binaria en una fila de mujeres y una fila de varones. Bueno, los contenidos, porque el momento de hoy no es el momento de los contenidos. Los contenidos los niños y las niñas los tienen al segundo ya. Sí, no, sino que hay que pensar más las formas. Claro, es el momento de otra cosa con los niños y con las niñas. No de así trasladar contenidos realmente arcaicos o preocuparse que a los 3 años estén escribiendo su nombre. Realmente me parece que hay un gran llamado a pensar, repensar y poder también soltar viejas estructuras que como que eso nos fuera a dar determinada estabilidad cuando ya sabemos que no funciona, que de ahí salimos cuadradel claro, y viviendo nuestra mejor esencia y nuestro mejor don, ¿no? Como dice Ken Robinson en su libro El Elemento, no sé si lo leyeron, pero si no lo recomiendo, que inclusive ahí está la anécdota de un niño que se aburría en la clase, que lo rezongaban, que lo echaban de 10.000 instituciones y que le gustaba dibujar. Y ese niño fue Matt Groening, el que hizo Los Simpsons. Ese ejemplo, me acuerdo, hay miles de claro, un montón de artistas que conocemos que por eso trascendieron las historias, pero hay otras personas que no trascendieron las historias y no sabemos. Pero bueno, la educación de alguna manera también lo plantea Reggio Emilia, los niños y las niñas nacen con 100 lenguajes y le permitimos uno, le robamos 99. Así que es si dará para pensar. Y todas estas cosas yo las quiero pensar con los niños y con las niñas, ¿no? Me encanta. Entonces está, a ver, ¿qué pasa? Con los adultos ya no puedo pensar más. Entonces, no sé, es como que digo, qué imbécil que fui tanto tiempo. Está igual, si bien en los espacios de creación, todas las canciones que ustedes pueden llegar a escuchar, yo las compuse con niños y con niñas, o a partir de alguna idea o instancia, o en alguna situación que había que paliar otras, ¿no? Tipo La Vida es Bella, ¿viste? El rol de... Claro. No, bueno, todas las niñas... O sea, yo he escuchado a los niños... Y a las niñas toda mi vida, pero es como que también tuve un lento despertar en esto, ¿no? Bueno, vamos a todas estas cosas que debatámoslas con los niños y con las niñas. Y bueno, no sé, la educación formal, no sé si está preparado para eso. Así que... No, sin duda que no, lo digo. Un espacio muy hermoso, con muchas cosas para jugar y para pensar y para pintar y canciones para hacer y para escuchar. Ya me mandaron de Argentina una canción inventada por niños y niñas acerca de los derechos de Córdoba. Me mandaron así cuando vieron lo de los videos, o sea que... Está, hay movimiento, así que invitamos a todos los niños y a las niñas, y a los adultos, por favor, a las adultas. Además de la creación de canciones con ellos, o sea, ¿has tenido en todos estos años de trabajo con los chiquilines devoluciones de cosas que te dice, no sé, un niño, una niña, te dijo algo que te voló el cerebro, digamos? ¿Has sentido situaciones así que se puedan comentar? Constantemente. Yo soy muy mala para la memoria, ¿no? O sea, me acuerdo de algunas cosas, pero así las cosas como textuales no me acuerdo. De las cosas que más me acuerdo son de las que me enseñó mi hija, ¿no? Porque está, las tengo como un recuerdo, pero tengo una anécdota en que yo recuerdo, pero la voy a poner aunque sea de mi hija, no sea del trabajo, ¿no? Pero yo estaba tipo, porque la vida, no sé qué, ¿no? Filósofo, porque la vida no puede ser así. Y entonces... Ella tenía 6 años, 5 años y se da vuelta y me dice, mamá, la vida no tiene vida propia. como diciendo, basta, no. Ese tipo de cosas también. Después un niño que estábamos debatiendo acerca de qué era ser jefe, no sé qué, de si la figura de jefe o de jefatura servía o no. Claro. Y entonces dije, pero bueno, a veces se necesita una persona, ¿no? Que tenga una autoridad, que pueda, ¿no? Que la gente esté contenta, que pueda apoyarlo, que se eso no es un jefe, eso es un líder. ¿No? Por ejemplo. No eso. Tenés claro nada. No. Pero yo te juro que si lo hubiera escrito tendría muchísimas más anécdotas para contar. Pero ponete a filosofar con cualquier niño, cualquier niña, preguntale qué es el amor, qué es la vida, qué es la muerte, qué. Sí, qué a dónde, o sea, y vas a tener es hermoso, respuestas sí. Realmente que es como así. Decís, bueno, ¿qué hago? ¿Leo un filósofo hablo con un niño, con una niña? Y hablo con un niño, con una niña, ¿no? Realmente es hay un autor que dice que la infancia es como la filosofía de la etapa de la filosofía de la vida, ¿no? Así como la filosofía es la infancia de las ciencias, ¿no? Porque tienen eso de preguntarse constantemente, de la experiencia, del estar probando, del romper las teorías constantemente, elaborar otra. Yo, Walter Cohen, si lo pueden así conocer, es argentino, pero vive en Río de Janeiro, que hay una corriente zarpada en realidad en relación a lo que es la filosofía de la infancia. Lo que pasa es que acá no está muy promulgada, no está, en Uruguay no. Pero en Río de Janeiro hubo el año pasado un coloquio internacional de filosofía y crianza, que está, yo me anoté, y al final no podía ir porque está, me anoté, porque era gratis, pero después no pude implementar la ida. Carlos Escliar es otro argentino, también cordobés casualmente, que también habla mucho de la filosofía y la infancia, e interpela un poco la instalación del cronos en la infancia, que es bien interesante este punto, ¿no? Cómo de alguna manera la humanidad adoptó solamente el sentido del significado del tiempo cronos, ¿no? De secuencial, una cosa primero, claro. Después la otra, las 8, las 9, las 10, las 11, la infancia, la adolescencia, la adultez, viejo, te morís, ¿no? Cómo tenemos secuencializado y cronometrado, cronificado la vida, cómo cronificamos la vida de los niños y las niñas, que ya saben que lo que les va a pasar todo el día en la escuela, pues es lunes, entonces ya saben cuándo tener esto, imagínense qué divertido, ¿no? Sí. Cuando en realidad la niñez, la vivencia de la niñez, el estado de infancia, nada tiene que ver con, no entiende el cronos no existe, no sabe que va a crecer y que se va a morir y que no sé qué, no, sino que la acepción más parecida a la concepción de infancia tiene que ver con la concepción del tiempo aion, que es el tiempo de la intensidad, del disfrute, el tiempo del no tiempo. Ay, me encanta. Yo te juro que te convido. Quiero estar en el aion, estar en siempre. Aion, presente, presente. ¿De dónde presente. Viene el concepto de aion? Griego, sí. Está el cronos, aion y el tiempo kairos. Son como las tres deidades del tiempo. Lo que pasa es que en esta cosa que filtramos la humanidad, cosas que nos interesan. Sí, nos quedamos con lo que nos sirve para el sistema capitalista. Claro, exacto, que es el cronos, que es la secuencialidad. Sí, claro. ¿No? Entonces el niño vive en estado aion. Para que se entienda más, hay un ejemplo que me parece que está buenísimo, que es el partido del campito, ¿no? Que se está jugando. A mí no me gusta el fútbol, pero este ejemplo es bien válido, ¿no? Que se termina cuando se termina el juego, cuando alguien se lleva la pelota, cuando se terminó. ¡Ay, era hermoso! Eso sí, es aion, ¿no? Eso sería tiempo aion. Y el crono sería el partido que sí, vemos, sí. Que dura... Los 90 minutos. 45 minutos. Eso. Entonces, pensar en que estamos cronificando la vida de los niños y las niñas y robando ese estado aion, que es el estado más presente que existe... Es como, wow, ¿no? Se habrá que demoler para recuperar eso. A mí, lamentablemente, porque, sí. Bueno, me voy a poner como diablita acá, me surge, me voy a los adultos nuevamente y digo, bueno, yo no tengo hijos, pero tengo entorno que obviamente hay gente que es padre, madre. La responsabilidad de nosotros los adultos cuando estamos vinculándonos con un niño... De no reproducir, que obviamente lo reproducimos, esto de quédate quieto, no pates esto, no tires esto, mira un poquito el celular y en vez chupete de... Chupete electrónico. Claro, debes de jugar con el niño, aprender desde lo lúdico. ¿Cómo podemos hacer el clic nosotros adultos que estamos acá transmitiéndole cosas? Sí, pensaba cosas? También en esta otra concepción del tiempo que es el kairos, que es el tiempo de la oportunidad, que es cuando ese niño tiene esa cosa que te va a decir y es ahora... Y viene el adulto y dice, para un segundito. Ese segundito... Rompiste todo. Así como si el niño está jugando espontáneamente. ¿Lo filmaste? Rompiste todo. rompiste todo, porque se rompió la espontaneidad del juego, lo que realmente está pasando a nivel emocional, afectivo, cognitivo, en la espontaneidad de esa experiencia de ese niño, rompiste todo, por ejemplo, ¿no? Entonces, así como el feminismo nos llama, ¿no?, a todos a desconstruirnos en lo que tiene que ver con el género, ¿no?, y con los mandatos y con esta construcción, este binomio sexo-género, hay otra invitación que hace el feminismo, que es a eliminar todo efecto del patriarcado, del capitalismo. Y uno de los efectos del patriarcado más graves tiene que ver con la opresión de los niños y las niñas y de esos cuerpos, que obviamente son violables igual que el de las mujeres, ¿no? Porque no son masculinos y no son varones. O sea, todo esto que estoy diciendo son argumentos para que los adultos y las adultas se pongan las pilas y empiecen a pensar que una de las personas que pasan peor son los niños y las niñas. Porque tenemos muy romantizado, ¿no? Es como, hay un autor que ahora no me acuerdo que habla de que la infancia siempre es ese lugar al que queremos volver, el que siempre tenemos nostalgia, ¿no? Pero bueno, ¿cómo estamos tratando las infancias? También Naradowski dice que estamos llegando al fin de la infancia y al fin de la adultez, como que la información que nos da este aparatito inmediato, ¿no? Habla de una presencia lábil de un adulto que está en otra, que aparte tiene un gran mandato de quedarse en la juventud, en la apariencia por lo menos de la juventud, y no crecer y no terminar de ser adulto, porque también las concepciones de adulto que teníamos capaz que no nos convencen. Y un niño, una niña enchufado a miles de pantallas, que sería como algo así como la infancia hiperrealizada, que tiene todo al instante, la inmediatez, cuerpo, olvídense de registro corporal, y la infancia desrealizada, que ya, aquella infancia que no sé, que está en una situación de guerra, que está en una situación en la que no accede a ninguna pantalla y que queda en un estado de vulnerabilidad absoluta. Entonces hay una gran crisis de la niñez, hay una gran crisis de la infancia que realmente, si no paramos y cambiamos y miramos a esos niños y pensamos en que son presentes, que tenemos que producir y generar otras cosas para ellos y para ellas, estamos como medio en el horno, ¿no? Estamos tal vez medios adultocéntricos de más, adultocéntricas de más. Pensando cómo amar y cómo dejar de amar, ¿no? Y cómo ser nuestras relaciones. Y bueno, los niños están ahí enchufados a no sé qué. A todos los aparatos. A todos los aparatos para que nos dejen hablar tranquilos. Así que bueno. Exactamente. Bueno, ¿destinado a qué edades de los niños y niñas los talleres, Majo? Este primer ciclo es para niños y niñas entre 8 a 12 años. Bien. Tengo ganas de hacerlo con niños y niñas más pequeñas. Tengo que elegir una fecha, pero seguro que lo voy a hacer este año. Con niños y niñas de 4 a 7. Para escucharlos también a ellas. Obviamente que creo en la re-heterogeneidad de la convivencia de los niños y las niñas, pero bueno, por una cuestión organizativa de también del local que tengo y todo, y para... Preferí así empezar como de a poquito, ¿no? A ver qué onda. Bien, o sea, ¿tiempo para que se puedan contactar contigo sí, y hay demás? Un mes. Empiezan el primer lunes de junio, iba a ser todos los lunes de junio. Al principio iba a ser un lunes de julio porque tenía una gira con la Murga, pero como hay internas en la Argentina, no se corrió la gira para julio, así que va a ser todos los lunes de julio. O sea que el primer julio... De junio, perdón. Junio, el primer lunes de junio es el 3 de junio. El 3, empiezan ahí, el 3 de junio. De 18 a 20 horas, van a ser 2 horas de taller. Las familias lo dejan y lo pasan a buscar. También hay una sala de estar que si quieren quedarse a esperar las 2 horas lo pueden hacer. Pero también está bueno sacar un poco la vigilancia de arriba de los niños y de las niñas. Tonucci plantea un poco este tema y otros autores y otras autoras del tema del juego vigilado, de cómo es la disposición de las plazas, ¿no? Como los bancos tratando de mirar y qué importante es lo que sucede entre los niños y las niñas cuando los adultos sacamos la mirada. No porque no los estamos cuidando, sino porque no hay un control de ese juego, claro. Un monitoreo de ese juego, sino que es como poner una sábana y que jueguen del otro lado, ¿no? Los adultos y las adultas parece que tenemos mucho miedo, ¿no? A qué podría qué hacen. Pasar, ¿no? ¿Qué podrían hacer? Pero es fantástico, realmente. Bueno, entonces queda la invitación para el taller de educación popular para niños y niñas. Estos son nuestros derechos. Y bueno, invitamos a todo quien nos esté escuchando, padres, madres, abuelos, abuelas, tías, que bueno, tenga un sobrino, un hijo por ahí y que... Le hagan cabeza a las otras adultas, a las otras adultas. Y que escuchen, con todo lo que has dicho en esta entrevista, la verdad es como... ¡Cállate! Voy para acá, esta noche no voy a poder dormir, pero pensando en todo esto. ¡Qué bueno, realmente. Qué bueno! Sí, es para escuchar detenidamente y tomar nota. Bueno. Y está bueno también, que bueno, está más que abiertas las puertas para que puedas volver, que cuando pensamos esta entrevista no hay muchos espacios de pensar los espectáculos para niños y niñas. Hay como, bueno, los hacemos y los imponemos, pero no hay espacios de pensar con ellos, ni con ellas. No, que, voy a decir algo así como muy tajante, pero no hay espacio para los niños y para las niñas. Obviamente que otros dicen, pero yo sí. No, digo, en general, en lo que tiene que ver con la mirada de la ciudadanía y de la comunidad, yo capaz que hago una así como una invitación a las personas que están escuchando a que piensen en el día cuando van yendo por la ciudad o por donde estén y vayan pensando esto. A ver, ¿dónde están pensados los niños y las niñas? Y lo piensen en todo. Y después pueden hacer, qué cosas están pensados y pensadas para el desarrollo del ser y qué cosas están pensados y pensadas desde el capitalismo y como el niño como consumidor, que ahí ya estaríamos violentando bastante de sus derechos. Creo que con esos deberes, así, deberes no, es una palabra horrible. Ay, qué horrible, me traicionó la matriz de aprendizaje. Se autoanaliza. Este programa está trayendo muchas invitadas que se sientan ahí y se autoanalizan. Y bueno, sí, por lo menos, bueno, es un espacio para que también yo me pueda pensar a mí misma. Estas conversaciones siempre, bueno, a mí por lo menos me dan esa oportunidad. Garantizamos que la tallerista va a ir aprendiendo en cada lunes. Sí, por sin supuesto, duda. Estoy con una avidez y una desesperación, que mirá, el intercambio económico debería ser al revés, pero bueno, esto no lo dije. Pero todavía estamos desconstruyendo la Sí. No podemos... Imagínense que todas mis vocaciones son poco rentables para este sistema, ¿no? Porque ando por ahí pateando estanterías. Entonces, bueno, de alguna manera tengo que subsistir para poder seguir dedicándome a esta vocación tan maravillosa, que es seguir teniendo fe en que esta humanidad no la vamos a hacer más. Venía con un amigo que es bastante caminando cuando venía para acá, un amigo que toca en mi banda, y él tenía toda una visión re pesimista hoy, así de esta vida es una mierda. Ay, ¿se puede decir palabras? Sí, obvio. Esta vida es una mierda, hay que matar a todos, no puede ser. El mundo tiene que estar gobernado por niños, por niñas. Esta humanidad no va a cambiar más. Fíjate, en 100 años va a ser mucho peor. Nosotros por lo menos pudimos vivir. Bueno, no, yo como que tengo como una visión así. Ah, invítalo a tu amigo que venga a este programa. Sí, obvio. Mi amigo Diego, bueno, un músico talentoso, impresionante. Y bueno, veníamos en ese debate entre el optimismo de sentir que esta humanidad está tomando conciencia de las cosas y que esto va cambiando, que en eso me encuentro. Y bueno, y el otro polo, que a veces vamos y venimos también, ¿no? Sí, todos estamos en proceso de cambio y eso es re lindo, sí. Y nos hace sentir vivos y que estamos generando pequeños cambios, por lo menos, sí. Que estamos aportando algo de los diferentes lugares en los que estamos. Pasame de nuevo la fecha de cuando arranca y toda esa información, porque habíamos redondeado, pero bueno, esto es... Ah, sí, es que no... Me encanta. Es como que seguimos, ¿no? Sí. Por favor. El primer taller, o sea, va a ser todos los lunes de junio, es el 3 de junio, así que no se duerman. Comuníquense con Majo por las redes. Sí. ¿En qué María redes José pueden? Hernández, estoy en Facebook, entre paréntesis dice Majo, van a ver mi cara pintada de murguista para reconocerme y otro de rock and roll. Vamos Majo Hernández, también una página que esa no me da como la mente para tanta cosa, pero igual me pueden escribir por ahí. Instagram es Majo Hernández Rock y el celular lo digo también. Sí, adelante. 098-345487. Perfecto. Toda esta información estará oportunamente subida a la página de Radio Pedal. Y nuestras redes sociales. Y nuestras redes sociales para que puedan volver a escuchar esta hermosa entrevista y inscribirse a el taller de educación popular para niños y niñas. Bueno, muchas gracias, Majo. No, gracias a ustedes, Majo, por pensar que es importante hablar de estas cosas. Gracias. Ratones, y si se le acercan, se come a los... Construye miradas alternativas. Investigación, periodismo, humor, música. Radio Pedal. Un año más al aire.